Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Bueno, pues si la semana pasada nos fuimos hasta Los Ángeles a conocer a los X y en la primera jornada punk de Los Ángeles, hoy nos vamos hasta la otra punta de Estados Unidos, vamos hasta Boston para conocer igual al grupo también que mejor ha representado en su propia historia la evolución del sonido hardcore en Boston, y estos son los Gangrene. Ahí estaba uno de sus himnos. Sí, dedicado a Isabel, me han dicho. Vale, muy bien. Y a todos los Straight Edge de Bilbo. Sí, con cariño, ¿eh? Y por supuesto. Bueno, pues así, esto era su canción más famosa de Another Wasted Night. Sí, pero bueno. Versionada por un montón de bandas también. Sí, sí. Los Motorastola me dijeron que él también la hacían. Sí. Ay, bueno, pero aquí no, esto ya sería la segunda formación y etcétera. Sí, es un grupo con mucha miga, con muchos cambios de formación y también con muchos cambios de estilo. Y una banda muy representativa que, bueno, que en manos de Chris Doherty, el guitarra, pues ha ido manteniéndose a lo largo del tiempo. Eso es. Y como bien has dicho antes, son un perfecto ejemplo de la evolución del hardcore en Estados Unidos y sobre todo en esta zona, en Boston. Y bueno, nos vamos a ir a los inicios más bien, que sería en el 80... cuando pues Chris Doherty, con 15 años solo, se unió a Mike Dean, Bill Manley, y nada, hicieron 7 temas que irían en el This Is Boston Not LA, que sería el mítico recopy de Boston. Junto con los Yardbirds Kids, los Us, sí. Sí, todo ese hardcore tan duro que se hacía en Boston. Gente jovencísima, por cierto, sí. la que grabó este recopilatorio. Incluso en la formación creo que es de Yardbirds Kids, que uno de ellos, el bajista me parece, se partió una rodilla y los padres no le dejaban No le dejaron otra vez. Sí. Eso es, sí. Terrible, claro. Te digo. Esto está muy a la par del programa que hicimos sobre Distort Records, en el que estaba alguna banda de Boston y tal, como los SSD. Eso es, sí, bueno, pues en la parte ahí noreste de Inglaterra, sí. Y pues toda la acumulación de eso, Boston, Nueva York y tal, que sí tenía más relación. Y tenían eso, un hardcore mucho más salvaje que el de Los Ángeles, por eso sí. Es Boston No Lady. Más duro, sí, este, sí. A este le pilla, digamos, en su día en Mundo Cabrón, creo que fue una... Uh-huh. Hay un buen repaso al This Is Boston No Lady. Y bueno, vamos a volver a él, esta vez en la hora del suicidio, para escuchar a los Gangrene. Sí. Probablemente el grupo más rápido que hay en este recopilatorio. Sí, es que es una pasada de rápido. Y es una barbaridad. ¿Qué nos vas a poner de esta pues época? Con el tema que, bueno, no habrían, pero el primer tema de este This Is Boston No Lady de los Gangrene, que sería Snuff. Sí, nada, 25 segunditos de... Sí, igual ponemos Snuff y Lai Lai seguidos. Sí, Lai Lai, otro temazo. Vamos con dos temitas muy rápidos. Estaban, eso, así abrían, esos eran dos temas de pues de los Gangrene en el This Is Boston Not LA. Sí, que tiene un montón de temas. Guay, eso, no. En Lai Lai ese bajo ahí atropelladísimo encima del... Bueno, una barbaridad en realidad, una puta maravilla. Sí, esto era el hardcore de los 80, el más duro que había. O sea, que había mamado de Inglaterra, pero lo había hecho mucho más jodido. Sí, este recopir, recordemos que salió en el 82. 82, ¿no? Eso es. Sí, y bueno, pues sí, a toda hostia. Sí, y esto mamaba, pues eso, de las bandas de Boston de SSD, Negative FX y todo eso. Pero bueno, pues así sonaban los malditos Gangrene. Eso es, sí, y ya desde el principio se granjearon la fama, pues, bueno, merecida, evidentemente, de rápidos. Sí, eso es. Y ya toda hostia. Y pues vamos a seguir escuchando igual algún otro tema de este, por este sí, mítico recopilatorio. Ponemos Kill a Commie. Sí, sí, bueno, un tema también de su Kill a Commie, que mata a un comunista, ¿eh? Sí, paranoia de los 80. No malinterpretarlo, porque precisamente hablan de la paranoia que había con este tema en su época, Estados Unidos, claro. Vamos con Kill a Commie. Pues ahí estaba, un tema antibélico de los Gangrene, de sí. Los primeros Gangrene. Por ahí también he leído, pero no tiene mucha base y no sé si será verdad, que era un tema medio dedicado a Yellow Biafra porque les debió decir que debían meter más contenido político en sus letras y hicieron esta gañanada. No, en cualquier caso no está engañada, si lees la letra sí, y tal, es. Fuera parte de que la comí lo que está diciendo. Exacto. Es, sí. No, pero es un... Es un tema antibelicista, vamos. Sí, no, lo he dicho, no tenía mucha base eso, puede ser algún chascarrillo de internet. O sí, o alguna anécdota que igual ha pasado, pero en el sentido de que, bueno, en fin. Sí, bueno, en fin. No, pero bueno, es cierto que llamaría la atención de Yellow Biafra y grupos como los Misfits, etcétera, porque, joder, este estilazo que hacían, sí. O sea, un grupo poco común. Hombre, además, los tíos, lo que sí que eran muy políticamente incorrectos, eso no cabe ninguna duda. Después, más y unos todavía. Borrachos. Unos borrachos de puta madre. De hecho, bueno... borrachos, sí. Sí, bueno, les gustaba el vicio y no lo ocultaban. Sí, y claro, y eso siendo de Boston, que después ha venido un mogollón de bandas straight edge. Sí. Pero bueno. Sí, sorprende ahí por un poco el contexto. Sí. Pero bueno, decir que después salió el Unsafe a Tenny Speed, que era un EP en la onda también de eso. Ah, bueno, sí, eso es que, sí, el sello que sacó Method Records ahí, el Disco Boston Hotel, se quedó con unos otros seis temas de otras seis bandas que salían en el en este recopilatorio y sacó el Unsafe a Tenny Speed. Y ahí venía un tema de los Gangrene. Eso es, que sería el Selfies. Pues vamos a escuchárnoslo. Vamos pues. Ahí estaba este tema del Unsafe a Tenny Speed. Y bueno, pues esto sería en el 82 y la banda duró poco más, hasta el 84, que sería más o menos cuando vino de esa catombe en el hardcore americano en esos años, el 84, etcétera. Eso es, que justo que bueno, que fue justo la catombe que Gangrene desde Boston se encargaron de salvar con unas ediciones tremendas. Uh-huh. Y bueno, decir que salió un 7 en el, bueno, en el 85, el Sold Out. Sí, esto ya es cuando ficharon por Tank Records. Tank Records, eso es. Y sí. Sería, pues eso, una... O sea, yo de Boston que sacó también, pues sacó mucho del tema así underground, tanto de, no solo del hardcore, sino también de otras ondas como los Bostones, por ejemplo, así de Sky y tal. Y bueno, sí, pues eso sería el underground, así, al que Gangrene pues fichó en un principio fuerte y las primeras ediciones pues eran un poco el... Uh-huh. Ahí el buque insignia, un poco de Tank Records, vamos. Eso es. Y bueno, antes de decir que lo que hizo después Chris Doherty, vamos a poner igual el tema que da nombre a este EP, el Sold Out, que es un temazo. Y bueno, con la portada aquella, con la portada ya mítica, con, maravillosa, ¿sí? Con las rayas de supuesta cocaína, pues haciendo el papel de como si que se han vendido. La verdad es que los caretos de los... De los troncos en la foto no hace pensar que no sea. Ya, eso es. Que sea tan presunta. Sí. Pero bueno, él era como un poco la ironía del tema, de Sold Out venderse. Eso es. Pues vamos con este temazo que se llama Sold Out. Del. Bueno, grabado en el 84. O si mal no me equivoco. Bueno, pues. We'll be right back. joder, ahí estaba este Sold Out. Un tema, pues bueno, más trabajado que los demás. O sea, los otros eran caña bruta y este tenía ya su bajo ahí marcado y sus cosillas. Habían pasado los años también. Bueno, bajo marcado tenían ya también, ¿eh? En los temas, sí, bueno, de ese puesto notaría y demás. Sí, bajo marcado, sí. Pero sí que ya, sí, había habido cambiar de formación y tal. Entonces, claro, uh-huh, habían pasado ya un par de años desde el de ese puesto. Sí, y bueno, hicieron esto. Y... sí, bueno, esto fue un EP así, un poco preludio a lo que sería su LP. Ahí igual un poco el tema, sí, más, o sea, la edición más conocida y tal de los Gangrene, sí, en Another Wednesday Night. Y pero bueno, este Sold Out también fue muy reconocido y luego se reeditó en el Preschool, sí, en una edición que hizo también Tank Records, si no recuerdo, sí, mal, pero en el 97 ya, con todo su material de esta época, pues lo de This Is Born to Honor Delay, el USA Faith and Speed y el Sold Out. Nada, uno menos de 15 minutos. Exacto, o sea, no llega. Toda esta época es 15 minutos. Y dices, joder, pues los conciertos también. Eso durarían. Sí. En fin. Sí, bueno, que eso, a pesar de dar conciertos locales y tal, hasta este momento los Gangrene no habían salido de Boston ni habían hecho ninguna gira ni nada. Pero bueno, antes de su cambio, habría que comentar que Chris Doherty, en el 84, cuando se desmanteló la banda, se fue a los Jerry's Kids. Esta otra banda de Boston, de este proto-hardcore de Boston. Eso es, que bueno, es ya el hardcore, con mayúsculas. Sí, pues, este hardcore de la primera ola de Boston. Sí, y Jerry's Kids, pues como hemos dicho antes, apareció también el This Is Boston Not LA. Y bueno, pues ahí se metió el señor Chris Doherty, para que es un poco el alma de los Gangrene, y sí, la única persona que está en todas las formaciones, para, exacto, grabar el Is This My World, el primer LP, sí, de los Jerry's Kids también. Después del cambio aquel de formación que has dicho antes, de que se rompió la pierna y sus padres, ¿no? Eso es. Eran unos chavales. Ahí entró eso, Chris Doherty, como guitarra rítmico, y bueno, y ahí se grabaron este LP. Y vamos con un temazo igual de estos Jerry's Kids, claro que sí, de esta formación. ¿Qué con tienes por ahí? El Build Me a Bomb. Perfecto. Vamos, vale, con los Jerry's Kids. Bueno, estos eran los Jerry's Kids. Sí, todo un temazo de este discazo. Sí, sí, sí, joder, pues es así sonaba el hardcore en Boston en esta época. Pues sí, igual luego volvemos a él. De momento vamos a volver otra vez al Sold Out. Joder, los... qué mareo estamos haciendo. Mareita, que madre mía. Tiki-taka del hardcore de Boston. Bueno, es el segundo tema del Sold Out, el Terrorize. Y luego... Sí, porque el EP este incluía un tercer tema, que era el DAP, pero que era una especie de versión karaoke del Terrorize. Sí, no, una versión karaoke, pero sin guitarra, una cosa rara, en fin. Pero vamos con Terrorize, que era un temazo de cuidado. ¡Terrorize! Ahí seguían a toda velocidad. Después del último programa, los Six, que ponías un tema y te podías poner aquí a charlar y lo que sea. Ahora hoy no tenemos tiempo para levantarnos de la silla. No. Desde luego, con esta primera época no. De momento no. Y bueno, con esto igual nos despedimos ya del Sold Out y bueno, esta primera época de los Gangrene. Y nos adentramos, bueno, se desformaría en el 84. Oye, ¿y si ponemos otro temita de los Jerry's Kids ahí antes de, ay, de entrar, al jamón? Sí, ahora tenemos una hora y media de programa, así que podemos hacer estas cosas. Claro. Podemos permitirnos el lujazo. Por eso te digo. Así que vamos con los Jerry's Kids, el Cracks in the Wall. Muy bien, eso te iba a decir. Con esto nos despedimos de los Jerry's Kids. Con Chris Doherty, eso es. Que bueno, que luego también en sus reformaciones, también que también las tuvo múltiples, los Jerry's Kids, también luego apareció de nuevo Chris Doherty y demás. Es que, bueno, tuvo una historia bastante ahí. Sí, lo cuela. Sí. Ahora sí. Es que pues, también las bandas de Boston son mucho eso, de empezar, volver, vuelta, cambio de formación, vuelta, sí. Y oír esto ya te hace pensar en la mierda que es ahora el Boston Hardcore. Me cago en la puta. Pues sí. O desde hace unos años, no sé. No estoy muy puesto en el tema de Boston porque no me gusta lo que sale ahora. Sí, bueno, lo dicho, estamos en el 85, 86. Pues el declive un poco del punk y el hardcore norteamericano. Exacto. Para nuestro parecer, por lo menos. Sí, bueno, y es una cosa que está bastante consensuada en este mundo. Bueno, también, evidentemente, pues tiene su público. Hay mucha gente que... Claro. Pero bueno, ahora con el tiempo pues se acaban viendo las cosas con otro prisma, con este beneficio de del tiempo, vamos. Sí, claro. Y nada, pues en el 85, Chris Doherty pues volvió a formar Gangrene, pero a su manera, cogió más peña. Sí, dos hermanos de Freeze, uh-huh. Los integrantes de la banda que tenía el temazo que daba nombre al recopilatorio, el This Is Boston Not LA. Sí, y luego también gente de una banda llamada Damn Drunks Against Mad Mothers, uh-huh. Y en fin, pues nada, eso, se formó la banda con... gente de eso, Smegma, The Nuns, Chuck Stipplen, Glenn Stipplen, Walter Gustafsson, en fin. Nada, era una formación completamente distinta y de hecho pues mucha gente considera esta época de la banda pues una banda completamente distinta. De todas formas, a mí este Another Wasted Night, el primer LP de estudio que grabaron los Gangrene, a mí me parece un... Es un discazo. Bueno, y además para la época que es, en la que salió, pues pero realmente bueno, el... La, el mejor disco de hardcore norteamericano de estos años. Sí, la verdad que sí. Pero claro, la cabecionería de cierta gente que vivió esta época, pues... Sí, es que recuerdo que de hecho un día puse, no sé si en Facebook, un tema de este disco que me gusta mucho y alguien me puso, esos no son los Gangreen, no sé qué. Me lo puso alguien de ya sus 50 tacos que no... Que sí, bueno, ya lo hemos... Él debió pasarlo mal cuando pasó esto con los Gangreen, pero madre mía. Ya le hemos explicado que es Chris Doherty en cualquier caso, sí. Que también quien escribía todos los temas de los Gangreen que o por lo menos colaboraba en todos de los que hemos escuchado hasta ahora. Ya con esa nueva formación y con un sonido pues ya más tendente a... Al heavy y al speed metal. Puede ser. Sí, unos ligeros toques. De momento sigue siendo hardcore. Sí, pero lo que pasa es que claro, puro. Después de toda esa caña que metían, ahora de repente era como bajar el ritmo, una cosa como, hostia. Bueno. Pero bueno, ya hemos escuchado antes a Alcohol, lo bien que suena. Eso es. ¿Qué te parece si vamos con lo que fue luego el single de este LP, que es el Skate to Hell? Skate to Hell, que sería junto con Alcohol el tema más famoso del disco. Y es un temazo de cuidado. Sí, por el single que sacaron, claro, que el Skate to Hell en la cara y el Alcohol en la cara B. Sí, eso, y era lo que luego gustaba hacer esta peña, andar en skate y beber mucho. Eso es. Sí, joder, pues es que Tugel, de los sí. Grandísimos Gangreen. Claro, ya aquí se nota el cambio, que es a medio tempo, esos guitarreos sí. Ahí más... Sí, guitarreos sobre todo, sí. Sí, no, pero es una cosa muy buena, sí. Es como la mezcla perfecta de entre estas dos épocas, en la que aquí ya vendría un poco la metalización de este sonido hardcore de la costa... Más adelante tendremos tiempo de ver pues, sí. También en las propias grabaciones de los Gangreen y luego el paso incluso al... Claro. Pero bueno, es que... En proyectos paralelos de Chris Doherty al punk rock y demás, sí. Como con los Clover y tal, bueno, igual le puedo echar un vistazo a esto. Pero bueno, esto coincide también con, por ejemplo, los SSD, que fueron metalizando su sonido, etcétera. Pero bueno, vamos a poner más temas de este discaco. Vale, vamos a poner igual el tema que da nombre al disco, el de Another Wasted Night, que era sí. Pues con lo que abrían este LP. Exacto, vamos con Another Wasted Night. Another wasted night. eso era, así habría este discazo. Bueno, pues te pasa de pensar eso, ¿no? Pues que esta gente que no sabe si tocaba tan bien gracias o a pesar de las drogadas que se pegaban. Difícil de decir. Sí, no, la verdad es que salían en el anterior Sold Out como grupo así de rock y al final cumplieron muchos de los de estas cosas que hacían los grupos de rock de esta época de comerciales. Drogarse mucho, beber mucho, y en fin. Y luego ya veríamos con su paso a Roadrunner Records, en fin. Eso es. Pero seguimos con el Another Wasted Night y vamos a poner un tema un poco atípico ya. Sí, cambio de tempo. Sí, y tal. Pero que está guay, no sé. Y claro, con la voz que tenía Doherty, que era muy característica, y mantenía aquí su rollo punky hardcore ahí, muy rasgada, de no cantar muy bien, pero quedar de puta madre, pues eso. Pues sí, y bueno, este tema ya había venido versioneado en alguna edición que sacaron también, así muy... probando en algún otro sello de muy pocas copias y tal, los Gangrene, este Boys Scary. Hay como diferentes versiones y tal. Y bueno, esta es la del LP, que yo creo que es la mejor también. Sí, está da but en esto. Vamos con Boys Scary. Esto era Boys Scary y como vemos... Oye, te ha quedado muy bonito el degradado de la música ahí sacando la voz que no lo habías hecho hasta ahora y... Bueno. Yo, propuesta. Ya. Muy bien. Comentar mismo. Sí. Lo que dijimos ayer, de comentar la hora del suicidio y la hora del suicidio. Yo creo que está. Sí, lo suyo. Estamos comentando nuestras jugadas. Ah, muy bien. Somos idiotas. Bueno, sí, pues es que, pues nada. Para ver que no se tomaba muy en serio este cambio de musical. No sé, es un rollo como una burla al sonido ochentero, esta canción. Pues sí, pero resulta en un temazo. Pero es un temazo, mucho cuidado. Sí, está cantada ahí a su manera, con esos soniditos tan ochenteros de sintetizador. Y bueno, quizá para entender un poco mejor pues lo que comentabas antes, ¿no? Un poco ese cambio de también en el público de los anteriores Gangrene ahí a este cambio. Vamos a volver al This Is Boston Not LA para volver a recordar cómo sonaban estos temazos rápidos. Uh-huh. Vamos, venimos, esto es... En fin, have fun. Bueno, ya hemos hecho bastante hincapié en que son dos bandas completamente distintas, ¿no? Pues sí. Esto es que va a entrar en el examen de la hora del suicidio o algo. Probablemente. Sí, a la gente le va a quedar claro esto. Joder, en fin. Cuando saquemos la licenciatura de la hora del suicidio, todo esto. A saber, cuando los tiempos que corren... Sí, claro. Cuando llegue el poder los podemita, pues... No, por Dios. Ay, a Machumei, tía. Los socialdemócratas, bye. Bueno, pues, ¿cómo seguimos aquí? Comentando las desventuras de rockstars que tenía aquí en la época, pues Chris Dougherty, con su actitud de beber mucho, etcétera, cogía una actitud un poco autoritaria en el grupo. Pues como la que sueles tener tú en Motorastola, por ejemplo. Sí, exacto. Cuando bebes. Y cuando no bebo también. nada, y aquí es cuando al tío se le empieza a ir la flapa y empieza a echar gente, etcétera. Y bueno, pero nos vamos a despedir ya de Another Wasted o... Bueno, un tema más pondremos, pero vamos a explicar lo que pasa después, sí. Por ir comentando un poco. No sé, pero decir eso, que sería Peña, los Outlets, en fin. Sí, tanto mucha gente de Gangrene. O sea, de otras bandas de Boston pasó por Gangrene, como mucha gente de Gangrene pasó por otras tantas bandas. Sí, teníamos unos cambios esto de formación de AUPA. Y nada, pues eso, Chris Dougherty echaría a Chuck sin la aprobación de los demás de la banda. Glenn se fue en protesta por esto. Pues eso, las típicas mierdas de, en fin, de que, tío, bebes mucho. Es como la escena de Bart Simpson Rockstar en Los Simpson. Bueno, sí, ese rollo. Buena referencia, vale. Nada, y bueno, pues vamos a poner algún tema más de Another Wasted Night antes de despedirnos por completo de este disco. Vale, por ejemplo, el 19th Hole. Ah, sí, es un tema muy bueno. Vamos con 19th Hole. Matter of 19 though, matter of 19 though, it don't matter. Ahí estaba ese guitarreo heavy del final de este temazo. Pues sí, bueno, un LP que a pesar de acercarse al heavy metal ya, siguió manteniendo la esencia hardcore y siguió siendo un discazo de punk. Más una evolución que un cambio radical. Sí, pero lo he dicho, que esto es punk. Sí, desde luego. Sin duda. Pero ¿qué pasaría después? En el 87, eso ya es otra cosa. En el 87, pues irían de Tank Records a Roadrunner Records. Sí, para sacar el You Got It. Sí, y aquí pues sacaron una serie de LPs que yo al menos los veo a precios bajísimos, a patadas en ferias del disco y así, que no los quiere ni Cristo. Sí, sí, pues metidas de gamba, diferentes... Sí. Bueno, recordemos que, pues sí, lo he dicho, esta gente era muy viciosa y se le iba la vía con el alcohol. No se puede esperar que tomasen las mejores decisiones del mundo. No. En fin, pero eso, claro, llegaron un pelotazo de la leche con Another Wasted Night, después dijeron, va, pues vamos con Roadrunner, nos sacan aquí sí, igual, discos a punta pala. Realmente identificarían su éxito con la metalización del sonido y no, fue, señores, no es así. No. Pero bueno, y el You Got It pues ya tendría un sonido mucho más heavy metal, mucho más speed metal, de este speed metal chungo a veces. Mm. Y bueno, pues vamos a ver cómo se oye aquí el cambio. Con el primer tema del You Got It, Haunted House. Dale, caña. Vamos a ver con el cambio radical de esta banda que... Pues, este era el cambio de la banda, se nota bastante. Pues los hombre, sí. López de batería, etcétera, ese doble bombo a veces. Sí que se puede ver la evolución, un poco, pero sí. Pero bueno, estos discos son los que no tendrían tanto gancho. De todos modos, era la época más conocida de la banda, con más éxito a nivel pues, más mainstream, y fueron conocidos por todo el estado, hacían giras... Cosas de los tiempos, a veces pasa mucho, que sacan un discazo... Y luego sacan, pues, estas bandas de hardcore, sobre todo Yankees y tal, que ha pasado mucho, pues, otros discos no tan buenos que igual fue los que más repercusión tuvieron por el éxito, por el discazo que habían sacado anteriormente, sin ser ese disco. Sí, es como los... en la televisión, el nivel de audiencia, que no dice algo del programa de ese que se está emitiendo, sino del anterior, más que otra cosa. Eso es. Y aquí pasaba lo mismo. Y bueno, pero era su época ahí de estrellitas del rock. Y fue, pues eso, de las bandas de que iniciaron el hardcore, pues de las únicas que tuvieron así más éxito a este nivel, vamos. Sí, sí, que su paso al heavy metal pues sí que tuvo sí, aceptación. Y bueno, y esto, pues claro, ya estamos en finales de los 80, con toda la declive del hardcore y con grupos que le pasó lo mismo, o el sonido, lo que pegaba fuerte entonces, en fin. Los 80, o sea, en mi opinión, fuera de todo el underground y así, tenía la parte más vistosa, no era tan buena como se hace creer a día de hoy, vamos. No. Desde luego, había cosas terribles. Pero bueno, decir que eso, estuvieron hasta el 89, Tuvieron gente de Dirty Rotten Imbéciles, etcétera, etcétera. Sí, nada, la gente que ha pasado por esta banda es una barbaridad. Sí. Luego tuvieron otro, en los 90 ya, otra especie de hiatus cuando estuvieron haciendo giras con los Social Distortion en su momento más conocido. Sí, etcétera. También sacaron su primer LP en directo en el 90. Eso es. Recopilando varias canciones de épocas anteriores, no sé si lo tendrás por ahí, para escucharnos un poco de Gangrene en directo. Pues mira, ese no lo tengo. Tengo el siguiente del 89, que sería el Older Budweiser. Sí. Hay otra gañanada con sus hábitos juego de palabras, alcohólicos. Pero bueno, igual ponemos un tema de este, de Older Budweiser, mientras busco temas en directo. Vale, ¿qué nos vas a poner? Pues no lo tengo muy escuchado, así que me la voy a jugar. Ah, no, bueno, Casio Jungle. Voy a poner, me la iba a jugar, pero voy a ser un poco más conservador con Casio Jungle. El metaleo aquí. Pues sí, eso madre es lo que mía. Nos ha tocado hasta ahora. Esta última etapa de los 80 Gangrene, pues bueno, pues sí, es lo que es. Eso era los Gangrene de los 80. Y bueno, aquí, en fin, después se separarían, etcétera, sus idas y venidas, y hasta el 96 no volverían. Pero bueno, decir también que aunque tuviesen este sonido y tal, en los directos pues sí tocaban temas viejos y tal, y a día de hoy solo tocan temas de la primera época y el Another Wasted Night. Eso es. O sea, no entran en lo siguiente. Sí, que es un poco lo que hemos querido reivindicar, sí, también aquí en La Hora del Suicidio, vamos. Así que bueno, vamos a poner un tema de la I Can't Live Without It, de este directo, y vamos con Rabies, que era un tema de su primera época. Sí. Así que os dejamos con este otro tema. We'll be right back. ahí estaba este tema en directo de los salvajes Gangrene, que bueno, seguían teniendo un directo bastante salvaje como su primera época. Sea una interpretación bastante fiel a su primera época también, claro. Sí, está chulo ahí. Y bueno, pues seguimos ahora mismo. Sí, bueno, primero de los 90, lo he dicho ya, habría otro hiato, ¿no?, en la historia de los Gangrene. Sí. Y bueno, y Doherty también hizo sus propios proyectos, y entre ellos están los Clover, que es una banda ahí de, pues, de un rollo punk rock. Punk rock, sí. Melódico. Punk rock es la cosa. Que es lo que está petando un poco en esa época. En los 90, sí. Y pues el tío se embarcó en este rollo. Sí, es las ideas de ahí buenas que tiene la gente. La gente alcohólica. También, sí. Vamos con un tema de este grupo, a ver a qué suena. Vamos con los Clover o Uruguay. Radiation generation, when we were born, I wish I'd known. Mom and daddy got the meat, and we got the bone. We're undecided and divided, living out of control. All we ever really wanted was a place to call our own. If you don't like us, don't invite us. We'll probably just wreck your home. Falling down and getting loaded. A tomar por culo. Sí, a tomar por culo. No, no, no, no, no seguimos con esto. No queremos taladraros la cabeza. Es verdad, y tampoco queremos cruzar nosotros mismos. Así que, bueno, sí, íbamos a mencionarlo y a poneros un poco el ejemplo de lo que estaba, sí, lo que estaba haciéndose. Y, pero sí, pues esto, tremebundo, esto era. Joder, terrible. Malditos 90. Wow. Sí, joder. La historia del punk es esto. Es que es la maldita historia del punk. Sí, sí, pues comentamos al principio, que es como un ejemplo, sí, muy... Ah, muy curioso de su propia historia para reflejar un poco el cambio de Boston y tal. Sí, bueno, pero mejor ir al 97 cuando sacarían, bueno, después de 7 años o 8 años desde su último LP, el Another Case of Brutality, sí, que es como una vuelta más. Recuperaron un poco el favor ya del público. Sí, dijeron, oye, lo que vende, no lo que vende, sino lo que le gusta a nuestros fans es esto. Y, eso es. Y volvieron un poco al hardcore, pero más al punk, con un poco más melódico y tal, pero es más escuchable que los otros discos. Desde luego. Y bueno, con esto seguirían hasta el día de hoy, pues eso, haciendo lo que hacen ahora, que es tocar los temas viejos. Mm. Así que a ver cómo se escucha este Another Case of Brutality. Dejamos con el tema, sí, sí, This Job Sucks, y prometemos que no es tan malo como lo que acabamos de poner. Una vuelta un poco a entrar en razón un poco. Sí, lo he dicho, sí, por lo menos eso, un poco de visión de lo que molaba. Sí, no sé ya luego los ánimos de cada cual, si era lo que realmente les molaba o no, o lo hicieron un poco por lo... visto la crítica que tenía su, sí, y bueno, estaban, su producción al final. Este disco tuvo mejores críticas, de hecho. Sí, sí, hombre, sí, sí. Ya, y bueno, lo acabamos de escuchar. Se han ido quedando pues en un ámbito underground de aquí hasta ahora. Y bueno, pues oye, es lo que esta banda... es como acaban estas bandas y bueno. Sí, de hecho, esta banda, ya te digo, también conocidísima en el mundo hardcore y sobre todo en Estados Unidos por el tema alcohol, que sí que ha sido utilizado para barbaridad. En, sí. Bueno, ha utilizado barbaridad de bandas, ha sido utilizado en barbaridad de tanto en televisión como en... vamos, sí, por excelencia. Sí. Es terrible la letra, bueno, no de esa canción, pero... Sí, no sé si conviene ahora, un poco por la paradoja de la historia, recordar otro tema que venía en su primera época en el This is Boston Not LA, un tema llamado Narrow Mind, mentes estrechas, que bueno, que hablaba un poco también de la gente que solo escuchaba heavy metal y tal, como criticando un poco ese tema, y luego ya vemos la deriva. Sí, vamos con... Pues igual lo recordamos, este Narrow Mind. Por supuesto, vamos con Narrow Mind de los Gangrene. Ahí estaba, Narrow Mind. Pues sí, otro tema cortísimo y tal, pero bueno, ya. Sí. Paradojas de la vida. Pues oye, no tenemos mucho más que decir interesante de los Gangrene. Sí, nos hemos escuchado ya lo mejorcito, sí, de su... Y hemos hecho un, bueno, repaso buenico ahí de lo que hicieron y bueno, sí, este es su legado. Esperemos que os haya gustado tanto como nosotros prepararlo y hacerlo. Y nada, vamos a dejar buen sabor de boca con... acabando con un tema de su... para mí lo que es su obra maestra, que es el Another Wasted Night. Y vamos con Last Chance, y con esto lo dejamos hasta el domingo que viene. Sí, que no sabemos todavía lo que vamos a hacer. No. Estamos muy locos, lo decidimos a última hora. Sí, bien. Así es. Pero no, preparamos bien los programas. Desde luego. Venga, Last Chance, agur, peña. Venga, agur.